Vivir sencillo, pensamientos elevados. Simple living, high thinking. Pensar muy elevado. ¿Qué significa esto? Primeramente, entra en armonía con tu madre. No puedes vivir sencillo si no armonizas con tu madre naturaleza. La madre naturaleza, como ustedes han visto muchas imágenes aquí, de los diferentes sitios donde los devotos se ocupan de establecer pequeños núcleos de conciencia, de armonizar con el entorno, de armonizar con la madre naturaleza y servirla adecuadamente. El entorno no es solamente la casa en la cual que tú vives, el entorno es la familia, la sociedad, la comida que tú comes, el aire que tú respiras, el agua que tú consumes o que refresque y limpie tu cuerpo. La escuela de yoga Inbound muestra a ti cómo puedes viajar hacia adentro de ti para luego poder percibir toda la belleza que está rodeando a ti por todos lados. Pero primero tienes que ir adentro de ti. La gente cuando hace turismo quiere ir afuera, ¿no? Quiere ver los bosques, las montañas. ¿Pero qué están buscando allá? Diversiones y disfrutes. Tú ves las bellezas afuera cuando tú quieres servir la causa que se manifiesta ante de ti. Mientras que tú solamente procuras cómo gozar, cómo disfrutar, cómo usufructar, cómo explotar los recursos de la naturaleza para tu gratificación efímera, tú no ves nada. Y regreses de las vacaciones igualmente sin realización como entraste. El yoga y la meditación son ciencias de armonizar, son ciencias de permitir a ti mismo de descubrir el tesoro que está dentro de ti. Simplemente con la ayuda de las mantras puedes empalmar una relación con todo esto. Los mantras cantamos bastantes hoy. Comenzamos con Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai. Cantamos, mantras son invocaciones. Mantras tienen significado. En las canciones que acaban de escuchar, también se escucha muchas cosas de mantras o transmisiones. Prácticamente se puede decir que cada mantra es una invocación especial para obtener una bendición en especial, para sintonizar nuestra mente en una forma muy especial. Y las canciones son oraciones de carácter mántrica, porque ellos tienen la capacidad de penetrar las coberturas del universo. Nosotros tenemos todos tipos de coberturas, 5 burdas y 3 sutiles. El mantra permite a usted penetrar estos. El primero de los niveles es tierra. El cuerpo es hecho de tierra. Agua. Está lleno de agua. Fuego. Fuego de digestión. Aire. Y éter. El espacio. Esas son las 5 coberturas que nos separan de la realización espiritual. Y luego viene maná, buddhi y ahankara. Maná es la mente, es una de las coberturas más complejas. Por la mente, como dice aquí, uno está en plano mental, ¿no? Viajes mentales, mentalizando. Por esta mente somos separados de la mística. Y hay de penetrar por la mente para entrar en una dimensión superior. Y la mente no quiere dejar a nadie pasar. La mente dice, para aquí, aquí mando yo. No, no, no, señor mente. Estoy cansado con tus capacidades. Quiero ir más profundo, más allá. No, no, no, más allá de mí no existe. Para un momento. Claro que existe algo más que usted. Usted es la persona más tambaleante, más débil, más sentimental y más enojón. No, yo no quiero ser discípulo de ti, queridamente. Por esto, téngame la bondad y déjeme pasar más allá de ti. Viene la próxima cobertura, la inteligencia. La inteligencia es más complejo que la mente, porque la inteligencia se hace pasar imparcial, pero la inteligencia material no es imparcial. La inteligencia material es contaminada por un concepto que solamente se puede descubrir en la próxima cobertura. Cuando llegamos a la inteligencia y le preguntamos a la inteligencia por qué lo embarca de rato, la inteligencia dice, bueno, yo estoy atendiendo lo que me dicen los sentidos, yo estoy dándole inteligencia como gratificar los sentidos, el cuerpo, y yo también estoy trabajando muy duro para acomodar esta mente tremenda, para conseguir todo lo que se adivina. Entonces yo estoy muy ocupado y por esto usted, querida inteligencia, es otra pared, otra cobertura antes de la verdad. Siga adelante, penetre la inteligencia y ahora viene un muro muy grande, 10 veces más grueso que el anterior. Mejor dicho, cada una de las coberturas es 10 veces más grueso que el anterior. Imagínese cuando llegues a la cobertura, a la pared que se llama Ahankara. Esto se llama ego falso. Ese es tremendo, ese es más grande que las Himalayas, más grande que la cordillera andina. El ego falso. Por eso alguien dijo, ¿cuál es la mejor forma de suicidarse? Súbese a su ego falso y sáltese. ¿Eh? Es tan alto y tan grande que es mortal. Bueno, es un chiste, ¿no? Pero para que coja la idea. El ego falso es denso. ¿Y qué significa el ego falso? El ego falso es esta idea. Yo soy el centro. Yo soy el disfrutador. Yo soy hombre. Yo soy guapo. Yo soy rico. Yo soy católico. Yo soy musulmán. Yo soy esto y yo soy aquello. Todo es falso. Ego falso. En latino, la palabra ego significa existir. Entonces, existe un existir, innegablemente. Por este existir, todos ustedes están aquí esta noche, porque existen. Si no, no les hubiera ocurrido venir. Pero el ego falso es la identificación con el cuerpo, con la nación, con el partido fútbol. Ego falso es cuando la gente se va al juego de fútbol y después cuando no están de acuerdo con el resultado se matan. Eso es ego falso. Le cuento una historia de ego falso para que se sepan cómo es. 2 personas caminaban, eran como conocidos, y caminaban por un parque y encontraron un papel en el piso. Y el papel tenía un corte en la mitad. El uno de los dijo, mira, encontré un papel que fue cortado por una tijera. Entonces el otro dijo, déjeme ver, te equivocaste, amigo. Ese fue cortado con un cuchillo. Y yo dije, no, ¿cómo es esto? Déjeme ver otra vez, vamos. No, claramente una tijera, yo lo vea. Cualquier tonto puede ver que eso fue un cuchillo. Cualquier tonto, déjeme ver. No, tonto es usted. Esta fue una tijera. Cuchillo, tijera, cuchillo, tijera. Ya comenzaron a empujarse. Ya estaban todos enojados. Cuando llegaron al lado de un laguito, el uno era grande, dijo al otro, si no dice cuchillo, te voy a ahogar aquí. No, tengo tijera. Ah, dijo el otro. Tomó el otro y lo metió bajo el agua. Y él está bajo el agua. Cuando sale su mano, y hace así. Ese es el ego falso. Para que sepas con qué enemigo te está enfrentando, ¿no? Aun cuando estás muriendo todavía. Yo. No tú, yo. Sin sentido, el ego falso es como una condena. ¿Y cuál es la razón que tenemos un ego falso? Porque nosotros hemos querido explorar este mundo para nuestro propio gozo material. Hemos negado la invitación a la dimensión superior. Hemos creado ambientes hostiles, donde mismo somos hostiles con papá y mamá y hijos. ¿Qué decir del resto? Nos peleamos hasta con las familiares. ¿Qué decir del resto del mundo? Lo mandamos directamente al carajo. Perdón. Somos tan egoístas, somos tan desviados de la pureza y del amor que nuestro corazón reclama, que nosotros hemos sido víctimas de haber aceptado esa identificación falsa. El ego falso. Todas estas paredes nos separan de lo que se llama vida sencilla y pensamiento elevado. Todo eso nos separa de un poder espiritual. Y si nosotros cantemos los mantras, podemos penetrar por todas estas paredes de obstáculos. ¿Por qué? Porque estos mantras no son productos de la mente. Estos mantras descienden de la esfera superior, penetran hacia el cosmos material y llegan hasta tu corazón, hasta tu asimilación y permiten que de ser invocados. Claro, cuidado, todo depende también de lo que tú quieres cuando tú cantes un mantra. Por ejemplo, tú puedes tener un mantra espiritual, pero lo puedes abusar y querer usarlo para algo material. Eso también es bien común. Mucha gente hace esto, se desvían del sendero espiritual, practican yoga, pero solamente para disfrutar mejor este cuerpo. Solamente quieren tener un cuerpo más atlético, quizás para disfrutar mejor la vida sexual. O otros están allá, quieren tener poderes para ver, a ver si pueden manipular otros, estilo brujería. O otros que pueden practicar yoga solamente para ser famoso. Yo soy un yogui. Soy muy realizado. Así, en esta forma, uno puede caerse en muchas trampas en el camino, ¿entiende? De que uno realmente penetre todas las coberturas mundanas, invoque con su meditación directamente la misericordia del Señor, la fuerza espiritual. Eso depende de una preparación, y esa preparación se puede hacer en compañía con otras trascendentalistas genuinas. Si uno no entra en contacto con trascendentalistas genuinas, resultaría muy difícil que tú tendrás siempre la actitud correcta. Por eso mismo, esta penetración de estas coberturas es posible porque el mismo Señor ha traído este mensaje espiritual y lo ha sembrado en tu corazón. Por ejemplo, ¿cómo sabemos un mantra? ¿De dónde conocemos un mantra? Pues muy simple, porque los devotos puros los trajeron. Las sagradas escrituras los revelaron. Kali Shantara Upanishad. 5,000 años atrás dice, simplemente por el cantar de Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Uno puede liberarse en esta era del cautiverio de los repetidos nacimientos y muertos y puede desarrollar amor puro por Dios. Esa es la el mantra preciso indicado para esta era de Kali Yuga. Fue entregado y 500 años atrás aparecía el señor Chaitanya para enseñar el camino del yoga con toda la alegría que se necesita para descubrir, a pesar de la influencia tan fea del materialismo, este proceso tan, pues digamos, tan simple y generoso, porque permite a todo mundo de participar. Realmente, Srila Prabhupada, justo ese fue el señor Brahma que cantó esta canción con la cual yo invoqué hoy esta presencia de las bendiciones de los mantras para nosotros. Los mantras son todos regalos, pero los debes recibir también agradecidamente como un regalo y los debes cantar con sumisión y con invocando esta fuerza. Oh mi Señor, déjeme ser un instrumento de tu amor. La meditación se fortalece a través de los principios yógicos. Los principios yógicos, todo el mundo ha escuchado, llama ni llama. Nuestro maestro espiritual simplificó ellos en una forma de vida muy fácil que se llama Sadhana Bhakti y aceptar los principios de la libertad. Significa ser vegetariano 100%, de no tomar más intoxicaciones, de respetar el sexo opuesto y el sexo para el matrimonio y de no practicar los juegos de azar. ¿Quién obedece este o quién restringe su mente y sus sentidos con estos cuatro principios de la libertad? Él se puede liberar de toda la contaminación anteriormente. Solo debería comer comida pura, escuchar las sagradas escrituras, estudiar la salida de la existencia material y debería meditar personalmente en los nombres de Dios. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yo sé que todos ustedes tienen el deseo de entrar en contacto con lo máximo que uno puede encontrar. Ese deseo de cada ser es el impulso hacia adelante. No descanses hasta que llegues a la máxima meta de la vida, que es el amor puro por Dios. Y serás un instrumento de su dulce voluntad en este mundo. Significa, tu vida será bendecido, tu vida sería llena de esperanza y de servicio también. Mira, para que uno vive en armonía con la naturaleza, uno debería decidir, no voy a derramar más sangre. Usted quiere entrar en armonía con la naturaleza alrededor y tú eres una persona que es el peligro para los otros hermanos menores, eso no va a ser muy satisfactorio. Todo lo contrario, hay mucha reacción. Como dice, no matarás, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, es muy importante que la gente entienda que deben atender este llamado místico. En la naturaleza no se debe matar innecesariamente. Si es una emergencia, es otra cosa. pero en un momento estado, como lo hacemos hoy en día, de explotar los animales indefensos domésticos y simplemente sacarlos para nuestros negocios al matadero. Eso no es muy místico, por decir. Eso tapa totalmente nuestra percepción mística. Entonces, la ecología Vaishnava es esta comprensión que realmente nosotros todos somos una gran familia. El amor universal comienza con todos que están ahí alrededor. Y hay una cosa muy importante. El yogi logra de sentirse feliz tal cual. Si tú realmente eres un yogi, y si realmente entres en esta mística, y si realmente invoques la fuerza de los mantras para recibir ayuda, lograrás de sentirse muy bien, tal cual. No importa que estás viejo, no importa que estás enfermo, ni importa que todo en tu vida haya sido patas para arriba. Cuando tú realices esa conciencia espiritual, te sientes maravilloso tal cual y tienes una maravillosa generosidad, una actitud positiva para hacer feliz a los demás, para hacer algo valioso en este mundo. No necesitas drogas, para nada. No necesitas robar. Lo que uno necesita para mantener cuerpo y alma juntos, esto sí se consigue. Simplemente hay que esforzarse un poquito, enfrentarse con su karma. Karma quiere decir las reacciones, porque si alguien en los comunistas, ellos dijeron, oh, vamos a terminar con la injusticia, vamos a robar toda la plata a los ricos y repartirlo entre todos. Y ahora somos todos iguales oportunidades, tenemos la solución del mundo, ahora la sociedad, ahora es una sociedad sin clases. Pero qué pena, solo pensaron en el dinero, ¿por qué no pensaron en la belleza o en la salud? Siempre hay mucha gente que son muy lindos y hay otras que no quieren ni mirar el espejo. Hay algunos que tienen un cuerpo súper saludables y otros son enfermizos a cada rato. Tampoco nos robamos la belleza a los bellos y la salud a los saludables y lo repartimos también por igual. Ah, porque no se puede. Entonces parece que el karma es lo que divide las cosas en este mundo. Es por el karma que yo nací en una familia rica. Es por el karma que yo nací en tu relito. Es por el karma que tengo una pata larga y una pata corta. Es por el karma que tengo mi nariz así y mis ojos verde, azul, marrón, negro, lo que sea. Es por mi karma que nací en Colombia, o en Alemania, o Rusia, o China. Es por mi karma que mi casa se cayó en el terremoto y la del otro lado no. Todo es karma, todo es reacción por lo que tú has hecho en el pasado y todo lo que tú haces ahora, ese es el producto para el golpe de mañana o la recompensa agradable. En otras palabras, el yogi aprende la ley del karma, la ley de justa recompensa de todo. El yogi aprende de tranquilizarse. Y el yogi aprende de controlar la lujuria y la ira. Ah, ese es un yogi quien controla su ira. Uno que no es un cazador de las faldas, que no es siempre ansioso para tener más y más y más. No. Él se conforma con lo que Dios le ha dado. Él se conforma con la misericordia que ha recibido. Él agradece a cada momento lo que Dios ha hecho por él. Y aún así él pide, por favor, mi Señor, déjame ser un instrumento de tu amor. Lo que el yogi percibe Él ve la belleza del mundo y ve que cómo será entonces la belleza de Dios. Ve que bellos son algunas mujeres. Los tienen loco a los hombres. Inclusive se han visto en la pasada que grandes emperadores por la belleza de una mujer estaban dispuestos de abandonar su trono o tirarse a sus pies. Entonces la belleza en este mundo es bien impactante, pero es solamente un reflejo de la belleza de Dios. Y como es temporal, si quieres ver cómo una muchacha se ve de verdad, mira a la mamá. Y si quieres ser extremista, mira a la abuela. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, uno se piensa, ay, aquí somos tan buenos, tan bonitos, tan guapos, cabezas. Olvídese, aquí estamos en la máquina que se llama tiempo. Y esa máquina transforma todo. Y si tú quieres apegarse a lo material, ay, ay, ay, pobrecito. Te apegarás únicamente a aquello lo que vas a perder. Tú mismo lo vas a perder a lo que estás. Yo digo, uy mío, estoy muy feliz que tengo un instrumento. Y a la vuelta está esperando el ladrón para llevárselo. Y mañana quizás el templo ya no lo tiene. Esperamos que no, ¿no? Pero así es la vida, ¿o no? Te apegues y te pierdes. A veces hay gente que dice, ay, mi familia, me quieren tanto, me necesitan tanto. Llega a la casa y encuentra un papelito, dice, nunca te queríamos. Nos cansamos de sus abusos. No trate de contactarnos. Él se quiere morir. Todo se le ha ido, toda su ilusión, todo se le fue. Pero él dice, voy a intentar otra vez apegarme a Maya. Así quedamos apegados en este mundo material. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir adelante en esta conciencia sin mística, sin yoga, sin meditación, sin disciplina, sin visiones superiores? ¿Cuánto tiempo? Dígame. Pues si quieres salir de Maya, venga y apoye esta asociación de los trascendentalistas aquí en Colombia. Porque aquí están haciendo tareas maravillosas. Aquí me gustaría introducirle algunas de ellos. Aquí está Shyamal Krishna a mi lado, mi hermano espiritual. Él dirige en Arbeláez un yoga monasterio. Uno de los sitios más maravillosos que hay en el planeta Tierra. Si no me creas, vaya. Después me diga si no le gusta. ¿Eh? Al lado está nuestro Bharati Maharaj. Él dirige el famoso Templo de Varshana, Jardines Ecológicos, el centro de yoga más importante de toda Colombia. Allá, en este sitio, está la deidad Gaurangarada Brajeshwara, para la cual estamos construyendo el yoga planetario, una muestra de enseñanza de la cosmología védica inédita. Nunca existía algo así, ni en Sogamoso, ni en Tierra Adentro, y tampoco en otro lado que donde se podía imaginar. Una información, una educación increíble. Pues es Bharati Maharaj. También ahí tenemos Trivikram Maharaj, que es uno de los renunciantes viajeros. ¿Ah? Tanto le gustan los viajes que ahora quiere ir a la India. Pues en la India también tenemos un templo de la misión donde el gran Paramahansa Maharaj y Sridhar Maharaj, dos sannyasis colombianos, mantienen un oasis espirituales para los yogis de Colombia que quieren viajar allá y tener una experiencia inolvidable. A ver, ¿cuántos de ustedes se han ido allá y visitar Paramahansa Maharaj? Muestre la mano para que... ¿Eh? Entonces, ahí han ido hacia conocer este oasis llamado Vrindakunja, es en el centro espiritual del mundo, Sri Vrindavan Dham, donde Krishna aparecía 5.000 años atrás y donde existen 5.000 templos maravillosos de visitar con todos los recuerdos del Señor. Pues esas son algunas de las cosas que hacemos aquí para traer a la gente una nueva visión, una comprensión de cómo hacer de su vida un gran éxito. Y ese éxito es tangible. No necesitan ustedes de ser ricos, ni bonitos, ni universitarios, ni tener plata para ir a la India. Lo único que necesitan es ser muy genuinos, íntegras en el corazón. Tienen que lograr lo más difícil de todo, ser puro en el propósito. Porque si tú eres puro en el propósito, comprenderás que es la verdad. Y si no eres puro en el propósito, cualquier mentira te parecerá la verdad, porque tú mismo no estás apto para abrazar la conclusión y discriminar en contra de la mentira. Quien vive una mentira solo ve mentiras. Por eso tiene que uno aprender a través del yoga y de las recomendaciones del maestro espiritual de salir definitivamente del mundo de las mentiras. Sobre todo las mentiras que uno habla a sí mismo. ¿Qué decir de los demás? Pues ese es otro tema. Uno siempre hace muchas cosas equivocadas. Pero cuando uno canta el santo nombre del Señor Krishna, entonces uno puede enderezar su camino. Y nosotros para ustedes hemos preparado muchísimas cosas importantes. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Bogotá tenemos una editorial que se llama Seva, que produce materiales para todo el mundo del hablar hispano, para que ellos puedan levantarse y puedan comenzar una vida espiritual con buena, genuina, auténtica información a cada paso. Aprovechen, por favor, y colaboren con la conciencia de Krishna, que está aquí en Colombia para servirles únicamente. Y yo quiero invitarles a ustedes a hacer sus preguntas. ¿Qué significado tiene el ayuno? Pues un ayuno muy importante que nosotros practicamos en conciencia de Krishna es el Ekadasi. El Ekadasi es el 11º día después de la luna llena y el 11º día después de la luna nueva. Estos días de Ekadasi son muy especiales para la meditación. Uno debería hacer el mayor esfuerzo de disminuir las actividades físicas. El ayuno mínimo que nosotros practicamos es el ayuno de no comer granos ni legumbres en este día. Pero algunas hasta, hay un día, por ejemplo, el año que se llama el Nirjala Ekadasi, donde dice que se toma una gota de agua. Entonces, diferentes ecadesis o diferentes días sagrados donde se hace ayunos para conectarse más intensamente. También nosotros aceptamos el ayuno para salud, a veces cuando alguna enfermedad, por ejemplo cuando uno siente fiebre, debería inmediatamente ayunar y la fiebre se va. El dicho en Ayurveda es, cuando tienes un visitante en el cuerpo que no es bienvenido, no le da nada de comer, se va rápido. ¿Eh? Así pues, cosas simples, ¿no? Pero bien, bien útiles, bien funcionales. Así, conciencia espiritual siempre tiene buenas cosas de ofrecer. Bueno, aquí tenemos Srila Purimaj dice en el corazón de Krishna que la peor ofensa con el santo nombre es Vaishnava Parad, pero Srila Prabhupada en el Srila Bhagavatam Canto 2 dice que el más grave de estas ofensas es cometer actividades pecaminosas confiando de limpiarlos mediante el canto de los santos nombres. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que ambos tienen la razón. Porque los Vaishnavas no se equivoquen, simplemente ellos enfatizan algo para que uno sea iluminado y para que alguien pueda tener chance de tomar en consideración lo importante de un mensaje. En la vida espiritual yo puedo decir, ay, una vez escuché que el maestro espiritual hace sentir a cada discípulo que él es el más querido para él. Pero eso es imposible, ¿cómo pueden ser todos más queridos? Pero ese se llama el choque entre lo relativo y lo absoluto. En realidad, eso es verdad. Pero por otro lado, eso es imposible. Entonces, cuando lo relativo y lo absoluto se choquean, significa que ese es un enfrentamiento para crecer, para aceptar o comprender lo achintia, lo inconcebible. Entonces, prácticamente así, cuando un maestro espiritual dice, eso es lo más peligroso, entonces después en otro día dice, pero eso es lo más peligroso, el discípulo dice, pero Gurudeva, te contradices. El otro dice, el otro día dijiste, es más peligroso, ¿no? ¿Qué es más peligroso, que se choque, se cae un avión o que se cae un carro de un abismo? Pues el resultado es el mismo, se muere. Entonces, cosas así. No, uno no debería afanarse tanto por los detalles. Uno debería siempre irse hacia la sustancia, la máxima sustancia. Cuando usted habla de las coberturas, ¿en qué nivel se encuentra la conciencia? Pues la conciencia es tu conciencia. Tú eres aquel que tiene que pasar por todo esto. El Jivatma en su esencia, del Tathagata Shakti, viene de una energía superior y como tal no tiene ningún vínculo con este mundo material, menos el deseo. Y el deseo es lo que nos trajo acá. Pero en fin, somos perfectamente capaces, por la misericordia de Krishna, de pasar por más allá. Cuando encuentre en su existencia el amor universal, ¿cuál es su experiencia de vida como guru? Pues, fíjese primero, un guru nunca piensa que él es un guru. Él es un servidor de su guru. Que se experimente, sin embargo, en el papel de tener responsabilidad por la vida espiritual de otros, pues se experimente la gracia de Dios, porque uno no es abandonado en ningún momento. Y a cada minuto y cada segundo, Dios le pide a través de la gente que uno se pone las pilas y que uno represente la verdad y que uno sea un fidedigno servidor de su guru. En otras palabras, esta vida que se experimente cuando uno está haciendo actividades misionarias de llevar y abrir centros y visitar y dar conferencias y todo lo que es mi vida. Le cuento que es una intensa experiencia de percibir la presencia de Dios en cada sitio, en cada persona. Porque ustedes han venido aquí no para divertirse esta noche. Ustedes han venido aquí para escuchar decir la Prabhupada de Krishna, del devoto puro. Ustedes han venido aquí con grande amor y gran devoción, con hermosas canciones, con testimonios espirituales, preciosos bailes. Mejor dicho, ¿qué no han traído aquí? O simplemente han traído su amable presencia. Eso es tan especial que realmente yo puedo decir, la misma sensación de este cuarto, de este momento, es lo que se puede percibir cuando uno está tratando de servir a su guru, siempre va a tener una gran bendición. Esta forma, y yo considero, esto es amor universal. Claro, el amor universal no puede chocar con algún interés de algún integrante. La liberación espiritual se puede presentar en cualquier manifestación de vida. Una pregunta muy interesante. Por intervención de un devoto puro, sí. Shivananda Sena era un asociado de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Estaba en un peregrinaje cuando apareció un perro. Y este perro se les pegó a los devotos peregrinos y no se les zafaba. Y cuando ellos comieron, pues algún devoto le tiraba algo de comida también. Pero así pasaron. Y la caminata era de más de un mes y medio, porque era de Mayapur hasta Puri. Son 700 kilómetros caminando. Entonces el perro siempre detrás. Llegaron a un río. Entonces iban a cruzar. Y el perro estaba mirando. Uy, uy, uy. Entonces el Shivananda Sena dijo, voy al barquero, lo llevamos también. Entonces el barquero dice, pero tiene que pagar extra. Entonces el devoto Shivananda pagó para el perro para pasarlo al otro lado. Entonces ese perro seguía con ellos hasta Jagannapuri y ya era como un amigo de ellos, ¿no? Entonces cuando llegaron a Jagannapuri, entonces unos pocos kilómetros antes de destino desapareció el perro y no entendían nada. ¿Cómo es esto? Entonces, todo el tiempo vino con nosotros y ahora justo cuando llegamos, él se alejó. ¿Qué será eso? Entonces, cuando llegaron a tener el darshan de Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien es el Señor Supremo que había manifestado sus pasatiempos ahí, qué asombro tenían a ver el perro en el patio donde Mahaprabhu estaba sentado. El perro ya estaba ahí antes de ellos. Uy, pero ¿qué es eso? ¿Cómo es posible? Entonces miraron y ofrecían sus reverencias y miraron a Chaitanya Mahaprabhu, tomó un poquito de arroz y lo tiró al perro y dijo, canta Hare Krishna. Y el perro comenzó a cantar en frente de ellos. Entonces, sí, cuando hay una intervención de misericordia, y eso es una de las historias de las escrituras, pero yo conozco otras, por ejemplo, la vaca en las Filipinas, que se fue a todas las clases de Srimad Bhagavatam, también la finca de los devotos, y se fue a insistir y se acostaba ahí allá con los devotos, todas las conferencias. O el devoto Gas, Gas es un perro que tenemos en la finca en Ecuador, y entonces él, todas las mañanas, él se acuesta en la entrada del templo, los devotos tienen que pisar encima de él para entrar al templo y está escuchando la clase. Cuando toca la concha en el arti, él también comienza, hace su propia conchita, ¿no? Y si fuera un día, era todos los días sin fallar, este perro está allá. Entonces cuando un animal en otra especie encuentra la misericordia de la conexión espiritual, tiene capacidad de despertar y llegar a la liberación espiritual fuera de la duda. Por eso se dice que el poder de las mantras es tan grande que puede penetrar inclusive en casos así hacia la densidad de un cuerpo animal, porque la misericordia no tiene límites. ¿Cómo podemos la pureza de propósito y la sinceridad en nuestro corazón? ¿Cómo podemos? No se entiende muy bien el idioma aquí, pero ya en esencia la pureza del propósito, eso es algo que viene a través de que uno haya escuchado bien o haya sufrido suficiente. Cuando uno sufría muchos golpes y recibía tanto que ya no quiere más, uno comienza a decir, mi Señor, lo que tú quieres, estoy disponible, material disponible para salir de este mundo material. Y otros, porque han escuchado de las Sagradas Escrituras, han escuchado qué hermoso es todo esto, entonces ellos dicen, no, yo voy a practicar la vida espiritual, cueste lo que cueste. Entonces eso es muy importante. Bueno, eso es todo un cuento. El Señor Chaitanya es Krishna mismo. El amor Nityananda es la energía interna del Señor Chaitanya, el Señor de la eterna misericordia. Siempre tengo una confusión porque me más inclino hacia el Señor Nityananda. Señor Nityananda al Señor Chaitanya. A veces no se logra comunicarse uno con usted, hoy es la segunda. Si usted se inclina más al Señor Nityananda, el Señor Chaitanya está más contento, porque es el amor espiritual. Uno se inclina al uno, el otro se pone más feliz. cuando se inclina más al Señor Chaitanya, el Señor Nityananda es más feliz. Cuando te inclines más a Radharani, Krishna es más feliz. Cuando inclines más a Krishna, Radharani es más feliz. Entonces ahora tienes que ver a quién quieres hacer feliz. Ese ya es un problema suyo. El Señor Chaitanya, a veces no se logra comunicarse uno con usted, que está presente en vida. ¿Cómo se comunicaría uno cuando usted abandona el desencanto? ¿Cómo comunicarse más confidencialmente? Pues que no llore la mamá. No, que se acerca la mamá. Ese por un lado, ¿no? Cuando uno dice nada, pues entonces le dice, ay, mamá. Entonces, ¡ah! Bueno, venga acá, ¿qué pasó? ¿Eh? Entonces, ahora no se invente nada. Entonces, pues, comunicarse conmigo es lo más fácil del mundo. Simplemente tiene que ir al café internet en un domingo y ponerse en chat. Y ya me encuentro, no solo a mí, pero a muchos de los devotos importantes de la misión también están presentes. Tenemos un Istagosti mundial en el semanalmente. Entonces siempre están invitados para participar los que realmente quieren. Son chats de devotos, son chats de la familia. No son así como información para amigos casuales. Pero eso por un lado. Pero quien quiera estar comunicando, claro, últimamente yo no contesto mi correo porque no tengo tiempo. Pero mi secretario sí está mirando y cuando hay una cosa urgente, emergencia, igual él trata de comunicarse conmigo. Pero a través de los chats siempre estoy disponible y si alguien no tiene ningún acceso a un chat, busca a alguien que tenga acceso y me mande un mensaje, algo así. De todas maneras, la pregunta es cómo se comunica uno con el más espiritual cuando ya no está en este cuerpo. Pues primeramente tiene que buscarse otro más espiritual. Pues no tanto que uno necesite otra vez un guru, porque ya tuvo uno, pero uno necesita encontrar un Vaishnava a quien quiere servir. Uno debería conectarse con el maestro espiritual a través de la invocación del corazón. Confidencialmente, íntimamente, eso siempre es posible. Krishna está presente. Krishna está 100% presente, pero una cosa muy interesante, y eso es que él quiere que tú sirvas a alguien. No es que Dios no pueda aceptar nuestro servicio directo, pero él quiere que tú haces servicio. Por ejemplo, yo estoy todo el día encerrado en mi cuarto y toque la puerta y dice, por favor, no estoy sirviendo a Dios aquí. Una hora más tarde, por favor, no estoy sirviendo a Dios aquí. Pero ¿cómo es esto? Pues yo tengo a Dios aquí, estoy sirviendo, pero yo necesito tu ayuda. Entonces él piensa que Dios está en su cuarto y no se da cuenta que Dios está en el corazón de él que está tocando la puerta y no lo quiere atender. Entonces imagínense, uno tiene que tener la disposición y la capacidad de ver las cosas. Entonces si uno tiene el deseo de servir a Krishna, Krishna le va a ayudar, téngalo seguro. Entonces el maestro espiritual, cuando él no está, uno tiene que buscar otro maestro, otro hermano avanzado a quien quiere servir. Porque si no, otra vez, se fue mi maestro, ahora me encierra en el cuarto y ya no sirve a nadie. No. Pues ese de servir personalmente, atender personalmente, está ahí con él, recibir instrucción y si fuera necesario que le jale la oreja un poquito también, estás listo. Si no, si quieres un maestro espiritual que solamente te adule, y solamente dice, ay, qué discípulos más maravillosos es usted. ¿Eh? ¿Y qué tal que estás en Maya? Entonces él no te hace ningún bien hablar así. Entonces el maestro espiritual es como alguien que lo necesitamos mucho y él va a ayudarnos tanto como nosotros ponemos a disposición. Él no nos va a perseguir. Él está listo para servir. El discípulo quiere servir al maestro espiritual, pero mentira, el maestro espiritual está sirviendo al discípulo. Por eso el discípulo agradecido dice, ok, mi guru deba me servir tanto, ahora me toca servir a los demás. Tengo que hacer para los demás lo mismo que él estaba haciendo para mí, y ahí, listo, para adelante. Me acaban las preguntas. Muchas gracias.